Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a este programa de Entre Notas y Palabras, capítulo 15. Notas musicales, como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por la banda del River Arena, de Dante Gebel. Y hoy en las palabras, un invitado especial, Isaías Saracho, que nos acompaña para hablar de las redes sociales. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. Y en la editorial de hoy justamente vamos a compartir acerca de las redes sociales. Y en la actualidad vivimos en un mundo hiperconectado, donde la comunicación fluye a través de diversos medios digitales. Sin embargo, ¿qué tan efectiva es esta comunicación? ¿Nos acercamos o nos alejamos de los demás? Ya que muchas veces vemos familias, amigos y personas en general concentradas en sus redes, en su móvil, en su celular. Porque la tecnología nos brinda herramientas poderosas para compartir. Compartir ideas, compartir noticias y hasta emociones. Las redes sociales, los blogs y los podcasts nos permiten expresarnos y conectarnos con personas de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, la sobreinformación y la superficialidad pueden dificultar una comunicación auténtica. Hoy, entre Notas y Palabras, queremos explorar cómo podemos aprovechar la tecnología sin perder la esencia de la comunicación humana. Invitamos a nuestros oyentes a reflexionar sobre la importancia de escuchar activamente, de mirar más allá de las pantallas y de cultivar relaciones que sean significativas. La comunicación en la era digital no se trata solo de transmitir información, sino de construir puentes entre corazones y mentes. Así que, queridos oyentes, sigamos compartiendo nuestras palabras, nuestras ideas, las imágenes, las historias, pero también escuchemos con empatía y autenticidad. Solo así podremos crear un mundo verdaderamente conectado y comprensivo del otro, del que está cerca, a veces a nuestro lado o en la misma mesa, pero también del que está al otro lado del mundo. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Cuál es tu opinión? Nos interesa saber, ¿qué opinás sobre las redes sociales? ¿Qué influencia tienen en nuestra vida, en tu vida, en nuestra sociedad? ¿Y cuál preferís? ¿LinkedIn? Viene desde el 2002. ¿Facebook? Desde el 2004. ¿YouTube? 2005. ¿Twitter? Hoy X o X, desde el 2006. ¿WhatsApp? 2009. Aunque no es una red social, pero que ya tiene tantas alternativas que se ha convertido, ¿no?, en parte de nuestro diario vivir. ¿Instagram? 2010, Pinterest 2011, TikTok 2012, y bueno, hay muchas otras, hay tantas redes sociales. ¿Cuál es la que preferís? Si querés, te podés comunicar con nosotros. Nos podés dejar un mensaje, un audio al 11 64 00 70 47, o un mensaje de texto al 11 53 29 49 49. Repetimos, audios al 11 64 00 70 47 y mensajes de texto al 11 53 29 49 49. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9, y nosotros desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, desde la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de fe. Como hacemos cada semana, saludamos a David Rosasco y su equipo de la 92.5 FM Manantial de Vida, la MDB, que levanta el programa de La Vox y lo retransmite para Berazategui y más allá. Así que ya llega nuestro invitado y lo vamos a introducir con el tema de un grupo de su preferencia. Así que suena en Vox FM, With or Without You, interpretado por U2. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I'll wait without you. With all that you, with all that you, through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. With all. Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hoy entre Notas y Palabras y a través de comunicación telefónica nos acompaña Isaías Saracho. Él es un profesional de los medios de comunicación, radio, televisión, plataformas digitales. Es locutor nacional, conduciendo radio, TV y podcast. Suele viajar, participar en congresos, en eventos, donde hostea en vivo. Algo interesante que hoy le vamos a preguntar. Lleva adelante su propio podcast, Elijo Creer, y ha participado y participa en muchos proyectos, como por ejemplo los 70 años del avivamiento en Argentina, la época del 54 con Tommy Hicks, Inquebrantables TV, también conductor del programa Buenas Noticias, un programa que se transmitió por Canal 7, el canal estatal, digamos, en referencia al mundo evangélico en Argentina. Bueno, presentador de eventos, y podríamos hacer una larga lista de sus actividades. Realmente te agradecemos mucho y te decimos hola, Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Notas y Palabras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están ahí también con todo el equipo? Sonia, Demian, un placer poder compartir ya terminando el día, bajando las pulsaciones, relajando un poco y, ¿por qué no?, con papel y lápiz en mano, tomando notas de lo que fue y repensando lo que va a ser mañana. Así que un gustazo. Me encanta la radio de noche, ¿viste?, a partir de estas horas. Así que es un placer compartir. Bueno, muchas gracias. Sí, justamente hablábamos con Claudia de la radio la semana pasada, que muchas veces en este horario la gente por ahí no participa tanto, ¿no? Nosotros tiramos alguna consigna, como hace un ratito antes de presentarte, y no siempre tenemos todo el feedback que quisiéramos, pero también es verdad, es un horario que a la gente le gusta sentarse y escuchar un poco, tal vez antes de comer. Viste que en Argentina comemos un poquito tarde, ¿no? Tendríamos que cenar más temprano, pero terminamos cenando tarde. Y bueno, algunos que son habitué de la radio, escuchan. Así que bueno, para todos ellos le decimos gracias, que están ahí del otro lado, que es lo que le da sentido a esto, pero también te agradecemos a vos que apartaste este rato para compartir con nosotros. Así que bueno, queremos ir directamente a algunas preguntas para que vayamos metiéndonos en este tema. No quisiéramos pasar por alto tu historia de vida, ¿no? Tu origen, tu familia, lo que vos nos quieras contar de tu perfil, ¿no? De dónde venís, algo un poquito sabemos porque ya estuvimos entrevistando a tu hermano. Así claro, que claro. Bueno, como son de la misma familia, algo sabemos, pero bueno, queremos escuchar tu versión, tu participación en la familia Saracho. Bueno, muchas gracias. También, más allá de todo lo que comentaba, es por ahí un perfil profesional, pero todo eso es un poco la vidriera de lo que realmente va por detrás, que es la historia de vida de cada uno, esos orígenes que por ahí fue la base, lo que nos indicó a lo que hoy somos, de poder desenvolvernos en un área, en este caso la comunicación, que es una pasión hecha profesión, que es algo que lo miramos de lejos, lo miramos de reojo, nos fuimos acercando de a poquitito y descubriendo un mundo nuevo. Así que sí, tiene su origen, y como han hablado con mi hermano, somos un poco de Tucumán, pero también un poco de Costa Atlántica. Mi papá, bueno, tucumano, se casa con una marplatense, y luego allá iniciamos toda esta formación de la familia allá en Tucumán. Pero bueno, con mucho lazo acá con la costa, con Buenos Aires, entonces siempre un ida y vuelta por cuestión familiar, por cuestión de amistades, así que siempre hubo esa conexión con Buenos Aires, Tucumán. Y che, qué linda mezcla, qué linda mezcla. ¿Viste? Porque la verdad, ¿viste? Es tener gente ahí en el jardín de la República, ¿no? De esos lugares tan hermosos, y poder hacerse unos viajecitos a la costa teniendo familia, qué bueno, qué bueno. Claro, claro. Me crié entre montaña y playa. La verdad que es así. A veces, si me preguntan playa o montaña, tengo la experiencia de las dos cosas, y es según la ocasión. Obviamente, cuando es verano, mi cuerpo pide playa, porque era cuando podíamos venir a visitar a la familia, enero, febrero, y a veces veo, no sé, un invierno con los picos nevados, y son los nevados de la Conquija, que es el cordón montañoso, ya precordillerano, que tenemos en Tucumán, donde durante el invierno tienen los picos blancos de nieve o de piedra, como se le suele decir, una nieve más tosca, y bueno, una cabaña, un café con leche, una chocolatada y campamento que hemos tenido, viste, en montaña, así que tengo de las dos experiencias, y de eso se trata un poco, sí. Por la parte de comunicación, decirte, mi viejo me llevaba con 5 o 6 años a la radio, él tenía su programa como el tuyo para compartir tempranito, lo que se le suele llamar un devocional, y yo con 5 o 6 años andaba ahí, viste, de curioso, mirando qué hace el operador, cómo mi papá llevaba sus apuntes, y era media hora que a las 7 de la mañana yo ya estaba ahí chocho para salir con él a la radio y sumergirme en ese universo que para mí era como llegar a una nave espacial, todo lo que era, que estamos hablando cassette, no sé, algún disco long play todavía, porque eran mediados, principios de los 90, mediados de los 90, pero sí me acuerdo mucho de los cassettes que mi papá preparaba, dejaba en punto, así que bueno, de ahí comenzamos a enamorarnos con este mundo de la comunicación, y como a veces suele ser para los actores, el teatro, ese primer amor, y bueno, después van a la televisión, al cine, o el futbolista, el potrero, es su primer amor, la primera canchita. Bueno, para el comunicador muchos es la radio, que es donde tenemos el primer contacto, porque es un medio de comunicación que necesita pocos recursos, es la voz, la música, entre otros elementos, diferente ya al televisivo, hoy las redes, que mucha más pompa, mucha más gráfica, visual. La radio es lo más original, lo más cercano a la gente, así que de ahí comenzamos a este primer amor en los medios de comunicación, y que después crecí, pude estudiar en la escuela técnica, y en el último año conozco la carrera de comunicación que se estudiaba en Tucumán Capital, y como suelen hacer muchos tucumanos del interior, o incluso vienen de otras provincias, Salta, Santiago, Catamarca, Jujuy, vivimos en Tucumán Capital de lunes a viernes, estudiamos y los fines de semana volvemos a casa, pero bueno, ahí fue la experiencia en el año 2006 de comenzar a estudiar comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y un par de años después conozco locución, y era quizá un poco más orientado a lo que a mí me gustaba hacer, lo que se me daba más para hacer, trabajando con muchos sociales, muchos eventos en vivo, para turismo de Tucumán, conduciendo en las temporadas en las villas turísticas, Tafí del Valle, Amaicha, Quilmes, San Pedro de Colalao. Entonces, la locución fue despertando en mí, y ya ahí fue que arranqué a estudiar en la Universidad Católica de Tucumán, tiene la carrera, y si bien está respaldado por el ISER, que es el que nos hace el examen de ingreso y después el habilitante para la matrícula, bueno, ahí es la casa formadora que hay en Tucumán. Así que bueno, de ahí es un poco el recorrido de cómo llegamos a este mundo de la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, nosotros acá uno siempre habla de la UBA, ¿no es cierto? Bueno, del ISER en este caso, pero sabemos que tanto en Córdoba como en Tucumán las instituciones de estudio como las universidades son prestigiosas. A nivel nacional, y bueno, está a la vista que se conoce por los frutos, ¿no? Y la verdad que de todos los profesionales que conocemos, en mi caso de Córdoba, de Tucumán, son excelentes profesionales, así que realmente una garantía. Al escucharte, uno siempre le queda esa sensación, no sé si a vos te pasó alguna vez, viste que uno se imagina un locutor de acuerdo a la voz que escucha, especialmente en la radio, ¿no? Porque ahora la tele y claro, también claro. Hoy en la radio están las camaritas, ¿no? Las cámaras web y a veces hasta ya se transmite a las redes, ¿no? Pero te queda la intriga, ¿no?, de cómo será la persona conforme a su voz. Y hoy con toda la técnica que hay, ¿no? Yo te escuchaba, realmente te digo que me agrada mucho tu timbre de voz y que estuve un poco pispeando la de los 70 años, ¿no? El aniversario. Ah, claro, claro, estuvimos ahí grabando las voces, ¿no? Está muy bueno, la verdad que te felicitamos, un trabajo excelente, ¿no? Realmente. Y vos sabés que esto es algo que yo descubro en el cumpleaños de 15 de mi hermana menor, que había que, viste, ponerle un poco de onda a la cuestión, y armé, viste, un conductor con mi hermano, con David, que él es músico, armamos algunas canciones y descubrí que a la gente le gustaba, viste, un poco los chistes, un poco la llegada de visitar, de hacer hablar a la familia, y después uno dice, no, usted es un timbre de voz, qué tal cosa, y a veces esos fueron quizá algunos marcadores, algunas señales de decir, quizá que sea por acá, ojo, no era muy bueno para los números, no lo soy, como para, me gustaba arquitectura, ingeniería en sistema, que era muy de la época cuando salía de la secundaria, claro. Pero eso también para las personas por ahí están viendo, tratando de descubrir qué van a hacer de su vida, ojo a lo que la gente ve en nosotros, hay un potencial que quizás no nos estamos dando cuenta, o nosotros no creemos que podemos, y por ahí es eso, prestar atención, che, qué buen timbre de voz, tenés la gracia para llevar adelante, que eso fue, después lo fui descubriendo y estudiando. Ah, lo que yo hacía era esto, viste, vas estudiando, capaz en mi cabeza tenía una rutina armada y después aprendí cómo se arma un guión técnico. Entonces, por ahí ya condiciones naturales te van orientando a lo que vas a ejercer como profesión. Claro, qué bueno lo que decís para los que nos están escuchando y siempre lo recalcamos eso, ¿no? Siempre le pedimos algún consejo o algún tips a los que ya son profesionales para que ayuden a aquellos que están eligiendo, ¿no? A los adolescentes especialmente, a los jóvenes. Y qué bueno lo que dijiste de escuchar a los que nos rodean y que muchas veces nos describen mejor que nosotros mismos, ¿no? Así que sí, qué bueno. Bueno, y decinos, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te apasiona? Yo sé que es compleja, la pregunta es muy sencilla, pero a la vez es difícil de contestar porque especialmente en personas como vos que haces una variedad, ¿no? de profesiones dentro de la generalidad de lo que abarcás y tal vez sea difícil elegir una, pero si tuvieras que decir lo que me apasiona, lo que en mi labor profesional más me copa o que le pongo todas las ganas, es tal o cual área. ¿Qué nos podrías decir? Mirá, dice, para arrancar a responder a modo de intro, como suele suceder con muchas profesiones, pero, a ver, si nos ponemos estrictamente y tratando de acercarnos más a lo mío, que es la locución, porque medios de comunicación abarca mucho, en cuanto a la locución, existe un gran abanico de posibilidades. Que tenés desde la locución, a veces piensan que solamente es, no sé, hablar en radio, no. También tenés el locutor artístico, el locutor comercial, el locutor conductor, el locutor que puede hacer las voces de acting, de bueno, hoy lo que sería un actor de doblaje, también parte de la locución. Y tenés esto que también pasa mucho por lo artístico, la conducción en vivo, que yo no sé si es porque nací así, el vivo fue lo que me dio a luz como conductor, pero es lo que yo más me gusta hacer, lo que más me preparo, porque después tengo la rutina de en casa de escribir guiones, de grabar, de editar, sea publicidades, sea guiones para institucionales, sea material para privados, para empresa, o algo que sale por las redes. Qué bueno, tiene esa emoción, no es tan emoción, sino que bueno, tiene la disciplina de escribir, grabar, editar, enviar. El vivo tiene otra cosa, porque vos te preparás, tenés una rutina, y que no solamente parte de la voz, qué me voy a poner, cómo me voy a presentar, qué conozco de los artistas que van a estar, qué conozco de la gente, del público, al lugar a donde voy, me toca estar el fin de semana, estuve acá en Casero 3 de febrero, pero otras veces me toca ir a Cipolletti, Río Negro, Comodoro, Rivadavia, Tucumán, Córdoba, y que son ya la cultura, lo que es el ámbito sociocultural cambia, varía, y mínimamente saber dónde estás ubicado geográficamente. Claro. Las ciudades, los pueblos que componen esa región, las expresiones, obviamente las tonadas, que no me voy a poner a imitar, pero uno viste, se va haciendo al oído, y preparar cuando es un evento en vivo me encanta que te diría que es lo que, por eso te digo, es quizás lo que me dio a luz en el mundo de la locución, que es lo que siempre me gusta hacer, y te cambia de rutina. A veces un evento de turismo, otra vez son conferencias, otra vez es algo deportivo, otra vez es algo cultural, o hace poco más relacionado al cine, o a redes sociales, otro ejemplo que me toca conducir referido a todo lo que es actualización en cuanto a redes sociales. Entonces, pierde, digamos, toda esa rutina, ningún evento es igual porque vas cambiando de equipos, de trabajo. Entonces, esa gran diversidad es lo que podría decirte que más me encanta de mi profesión. Qué bueno, bueno. Sí, realmente hay como también como un salto al vacío, ¿no? En el vivo, porque sí, uno tiene algo planificado, pero siempre puede surgir algo que te cambia los planes, ¿no? Y que hay que salir adelante, y eso tiene una cierta adrenalina que bueno, te da vida, ¿no? Te da vida. Sí. Bueno, sí, yo creo que ahí acertaste, me dará adrenalina. Es así. Mira, sabes que me echamos algunos temas musicales mientras vamos haciendo la entrevista, así que te invito a que escuchemos juntos The Power of the Cross, interpretada por Casting Crowns. Dale. The past that held regret over my head is gone. These chains are ashes now that once were rusted on. I was a runaway, now I am finally home. My mind was a ghost town haunted by yesterday, until your hand reached out, pulled me out of my grave, into the freedom found only in Jesus' name. I am forgiven, no longer lost. Now I am living in the power of the cross. Father gave his son so I could be set free, and now the scales are gone, my eyes can finally see. I'll tell the world of all Jesus has done for me. I am forgiven, no longer lost. Seguimos entre notas y palabras, y nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las redes sociales, qué influencia tienen en tu vida, cómo ves que influencian nuestra sociedad, cuáles son las redes que preferís o cuál es la que vos usás. Si querés, te podés comunicar con nosotros a la radio. Podés dejarnos un audio al 11 64 00 70 47 o un mensaje de texto al 11 53 29 49 49. Bueno, y seguimos con nuestra entrevista a Isaías Saracho y vamos a darle paso a Beto. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo? Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, tengo una pregunta para Isaías. Buenas noches, Isaías. ¿Se nos fue Isaías? ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí estamos. Volví bien. Isaías, ¿cómo estás? Beto, te saluda de este Beto? Lado. No. Un gusto. Sí, quería hacerte una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué opinas de las redes sociales y de las plataformas digitales? Bueno, mira, el otro día hablaba con unos amigos. Tengo 36 años... es decir, nací en el 88 y creo que somos la última generación, y a ustedes también le pasó, porque andamos ahí en edad, somos la última generación que quizás habló por teléfono de línea, teníamos, si queríamos ver un programa, lo teníamos que esperar a tal hora, tal día, y quizás somos esa última generación que sabe vivir sin redes sociales. Y ahora ya hay toda una generación, los centennials del 2000 para acá, ya es una generación totalmente nativa, digital, y a nosotros nos tocó, bueno, ver cómo fue el surgimiento año 2005 de YouTube, por ejemplo, cuando se sube el primer video. Después vino Facebook, Twitter, ahora llamado X o X. Entonces fuimos viendo ese descubrir de las redes sociales. Que más que redes sociales es comercialización social. Todo tiene un trasfondo, viste, comercial, y bueno, está bien. Aunque está esa frase que dice, cuando algo que uses es gratis es porque la mercancía sos vos. Y un poco pasa por ahí, viste, mientras vamos conociendo las redes sociales. Claro. Como hay en todo, dirá mi viejo, están los pro y los contra. Así que después de esta intro para hablar de redes sociales, que nos tocó ver cómo fueron surgiendo y cada red adaptándose a un lenguaje, a una manera de compartir, que hoy seleccionamos, o por lo menos yo lo vivo así, esto es para X, quizás una frase, un pensamiento o una opinión, esta foto profesional es para Instagram, no sé, varias fotos, antes hacíamos álbumes en Facebook, pero bueno, estas par de fotos familiares para Facebook y ya está, bueno, no sé, para los que bailen o hagan alguna humorada para TikTok, se fue segmentando también de la vida de cada uno qué va a publicar en qué, o si no, bueno, están los que todavía publican lo mismo en todas las redes, pero bueno, lo que yo entiendo y opino de las redes sociales, vinieron, se instalaron y no vino como podría ser algún aparato que compráramos en casa, con un manual de instrucciones. Quizás está, viste, cuando todos le damos a aceptar, sí, las condiciones, todo eso, pero poco está, viste, el manual de instrucciones de unas redes sociales. Entonces cada sociedad o cada persona se fue adaptando y usando según lo que entendía, se convenía, y bueno, después están los más entendidos, los que estudian el marketing, la manera, de esto, del otro, lo que quizás le buscan ese uso exponencial, y no podría afirmarte de un buen uso de las redes sociales, por más de que sean grandes marketing, grandes marketineros digitales. Entonces, las redes sociales se lanzaron y que cada uno lo use como pueda y como sea, y a veces están los pro redes y los detractores de que las redes sociales, por ejemplo, no es la vida real. Por otro lado, ¿quién dijo que las redes sociales hay que mostrar cuando, no sé, te golpeaste el dedo chiquito? Algunos lo hacen, cuando están tristes, cuando están muy alegres, cuando es mostrar, quizás es un fragmento, es apenas una fotografía de nuestra vida real cuando se procura, bueno, hoy desde los influencers, Instagram y demás, por ahí son vidas más ficticias porque buscan hacer viajes para mostrar, buscan comida o restaurante para visitar, y quizás no es parte de la vida cotidiana, pero a lo que quiero llegar, las redes sociales vinieron, se instalaron, no vino con un manual de uso, y cada sociedad, cada persona lo fue usando, a lo cual podemos resumir, yo creo que muy pocos o casi nadie hace un buen uso de las redes sociales, más allá, claro, de los criterios que cada uno tenga. Quizás dice, no, yo muestro lo justo y necesario, lo que me interesa, lo que sé que a mis amigos, mi familia. Otro es, no, las redes sociales para mí es una fuente de ingreso, de trabajo, la vidriera de mi emprendimiento. Otro dirá, no, hablo de los demás, muestro palabras, pensamientos, reflexiones para el bien de los demás. Entonces cada uno le fue dando el uso que mejor queda y le conviene, no sé, es como la ropa. Cada uno va a usar, yo voy a usar un tipo de, un estilo de campera con un color a más abrigado, menos abrigado, pero que a mí me sienta bien. Y ustedes usarán un estilo de campera, un color en particular porque le gusta, y lo hará de esa manera. A lo que quiero llevar, yo creo que un criterio universal para cada red no hay, pero que cada uno de las personas se va adaptando. Y en todo eso, bueno, puede haber los pro y los contra. Claro, perfecto. Se entendió clarísimo. Y hablando de las redes sociales, que vos decías del buen uso, por ejemplo, yo le comentaba acá a Eduardo, sí, y a los chicos que, por ejemplo, yo es una herramienta fundamental para el tema de mi trabajo, ¿viste? Yo, claro. La verdad que yo con el tema, pues yo tengo un taller de soldadura, como sabrás, y bueno, la verdad que es una herramienta genial. Primero empecé con el tema de Facebook, posteando algunas cosas, bueno, después vinieron Instagram y demás, y ahora estoy con el tema del TikTok también, donde puedo ser parte también de las redes y poder publicar los trabajos de uno. La verdad que para mí es una herramienta genial. Qué bueno. Ahora yo te pregunto, ¿vos adoptaste este oficio heredado de tu viejo, de algún familiar? De mi viejo. ¿O iniciaste vos? De mi viejo, de soldador, viejo. Sí. Mi viejo soldador. Claro. ¿Vos te imaginás tu viejo pensando que tenía que soldar y después hacer videíto, foto, historias, mostrar? Es como no. Que hasta hace, no sé, 10 años atrás, que ponerle pandemia potenció todo, pero, o sea, herrería con redes sociales no había ninguna conexión, era totalmente impensado. Entonces, bueno, por eso te digo, fue cada persona lo fue adaptando a su vida. Habrá otros herreros que ni le importa y ni sube nada. Claro. Conozco un muchacho acá, DJ Herrero, que en pandemia comenzó a hacer vivos mientras laburaba, escuchaba música, y también era DJ. Entonces, así vestido de soldador, con el soplete a mano, con la máscara, ponía música en pandemia. Y fue una fusión, ahora que uniendo tu oficio con las redes, tremenda. Claro, sí. Bueno, de hecho también la pegaste ahí porque yo en un tiempo fui DJ, pero bueno, después pasó y ahora soy. Me parece que diste. Bueno, buscá a DJ Guerrero y el loco, pero la pegó con todo, así que le diste sigue una soldando idea. Y le diste una idea a Beto, me parece. Mirá vos. Bueno, también está con nosotros, como ya escuchaste, a Sonia, que también te va a compartir una pregunta. Sí, ¿cómo te va, Isaías? Bueno, la pregunta sería, ¿cuál sería la experiencia o evento más importante o más impactante de tu carrera profesional? En cuanto a evento en vivo, ¿verdad? Estamos. Sí, evento o experiencia. Experiencia. Sí, en cuanto a vivos, podría decir de muchos eventos, congresos que me tocó durante el país. Hubo uno en Cipolletti. Mirá, fue febrero de 2020, a un mes que arranque la cuarentena. Me acuerdo que estábamos ahí en Cipolletti, en el hotel, y ya veíamos noticias de que en Japón, China, cruceros que no estaban dejando bajar porque había un caso de COVID. Y viste, acá en Argentina, como todo, nos agarró bien paloma, no teníamos idea de qué pasaba. Y fue el sábado por la noche, 25.000 personas, porque cerraba ese congreso, ustedes lo tendrán presente, a Redimidos, Willy González, este cantante de música urbana, 25.000 personas vibrando, saltando, aparte estaba un DJ de Brasil, DJ BB, entre otras bandas, y tuvo esa imagen que fue el evento más multitudinario, en un evento que se llama Aviva Argentina, y después pensar un mes, esto me mientras hablaba de los vivos, y ahora uniendo un poco con lo que vino la cuarentena, yo me acuerdo en cuarentena a ver que soñaba que estaba en eventos, viste, no sé si ya extrañaba o eran recuerdos, pero me quedó esa imagen, 25.000 personas así vibrando, porque era todo en un predio enorme, aparte una noche de verano hermosa, ahí en ya en la Patagonia, así que eso quizás fue en cuanto a lo más multitudinario, popular, enorme, bueno, conduciendo, presentando las bandas, eso te podría decir. Y después algo más, qué sé yo, de lo de traje y corbata, un evento que fue en el Centro Cultural Kirchner, el año 2022, que pude estar conduciendo ahí en lo que es el auditorio, la Ballena Azul, como se le suele llamar, ante 1.500 personas con autoridades gubernamentales a nivel, del gobierno por aquel entonces, a nivel nacional, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, también, viste, es otro, un poco más protocolar, claro. que lo que era el viste recital, así que eso puedo decir las dos grandes experiencias, más allá también de la TV pública, como mencionaban, en el año 2019, también la experiencia de estar en la televisión nacional, bueno, por ahí son esos pequeños peldaños que también alientan a seguir en la profesión, así que pasaría un poco por ahí respondiendo a tu pregunta. Claro, a nosotros tratamos, como ya te comenté fuera de línea, que el programa no sea muy evangélico, pero no dejamos de reconocer, a mí me gustó mucho el programa Buenas Noticias, porque representaba algo que no siempre se puede ver, ¿no? Si no sos religión oficial, y la verdad que era lindo escuchar Buenas Noticias desde la televisión pública porque sabíamos que llegaba a toda la Argentina, ¿no? A toda la Argentina. Totalmente. Así que realmente me gustó mucho cuando después me di cuenta que eras vos. Yo en ese momento no sabía. Después hablando con tu hermano, bueno, y fuimos haciendo, entretejiendo este contacto que hoy tenemos. Y la verdad que indudablemente todas esas cosas vienen de para nosotros por nuestra fe de la mano de Dios, ¿no? Dios va marcando nuestro camino, así que a todos los que nos escuchan les decimos que todo esto es un proceso de vida que Dios te hizo pasar y que, bueno, sigue todavía, hay mucho por hacer hasta que Él lo diga, y la verdad que te felicitamos, te felicitamos, por favor. Isaías, es bueno conocerte y que te pueda estar escuchando la audiencia. Justamente queremos mechar un tema que es de rescate, que siempre lo escuchamos por una voz muy querida, Ulises, pero que en este tiempo fue un homenaje que hizo Rescate y que lo canta Fabián Liendo, y el tema es justamente Indudablemente. En esto Notas y palabras, un programa diferente. Bueno, entre notas y palabras se nos fue el programa, ya estamos acercándonos a la finalización, pero esperamos que haya sido cordial para vos que nos estás escuchando del otro lado. Tenemos algunos mensajitos, así que los vamos a compartir ahora. Sí, tenemos un mensajito, dice: hola, ahora que comencé a escuchar este programa, volví a agarrar el gustito a la radio, porque hay que hacer una escucha consciente, y a la vez uno se imagina al que habla o lo que relata, algo que se perdió hoy en día con tanta estimulación visual y auditiva. Saludos a todos y los felicito por el programa. Y tenemos otro mensajito. Dice: buenas noches, soy Guiller, los escucho hace poquito, la verdad que hacen muy lindo programa. Mi respuesta a la consigna de las redes sociales es: dentro de las poquitas que uso, Facebook siempre me fue de mi mayor agrado. Me permitió conocer gente que me hizo muy bien en la vida. Entiendo de los posibles peligros que pueden traer la exposición pública. He sabido de personas que sufrieron robos de datos personales. A la vez, Facebook me dio la posibilidad de llevar a cabo un proyecto laboral que hoy en día es casi mi sustento diario. Muchas gracias y saludos. Qué bueno, muchas gracias, Guiller, y gracias. El otro mensaje era Luana. Gracias, ya tenemos algunos escuchas fijos, ¿no? Damos gracias por sus vidas y por la atención que nos brindan. Hace poco hablábamos con Claudia de aquí de Vox FM, que nos decía: bueno, este también es un horario donde la gente escucha, ¿no? Así que qué lindo si lo que estamos compartiendo con vos bendice tu vida. Nosotros nos sentimos dichosos, felices también. Así que damos gracias por toda la audiencia de Vox FM. También agradecemos, como dijimos al principio, a MDB, la 92.5, que también retransmite el programa. Y sabemos que gente de Berazategui y más allá para el sur están escuchando, y también esperamos bendecir sus vidas. Queremos también saludar a algunos. Yo a veces paso de largo corriendo, pero no voy a dejar esta noche de mandarle un saludito a mi media naranja, al amor de mi vida, a mi querida Nelly. Te mando un besito, Nelly. Espero que estés preparando algo rico para la cena. Bueno, ¿y vos, Beto, tenés algún saludo? Sí, yo quiero mandar un saludo para un amigo, Maxi, que hoy sufrió la pérdida de su padre, así que le mando un abrazo gigante y muchas fuerzas. Muy bien. Bueno, Isaías. Sí, ¿cómo va? Bueno, ya se nos está tremendo, yendo. El programa pasó muy rápido, pero realmente ha sido un gusto poder compartir con vos. Seguramente podamos repetir la experiencia con alguno de los otros ingredientes que tiene tu tarea, ¿no? Algo tan dinámico como es la locución mezclada con el vivo, con la presentación. Bueno, también qué lindo la beta, me quedó picando cuando hablaste del turismo, ¿no? Porque uno no se da cuenta a veces la preparación que tiene que tener alguien que hace una guía turística, y cuando esa persona lo hace con una buena voz y lo hace digamos con una preparación cultural del lugar. Me hiciste acordar a eso, no digo que vos hagas eso, pero sí sé que has llevado adelante la presentación de eventos que tienen que ver con el turismo, claro, ¿no? Claro. No sé si no querés contar algo, si de alguna provincia en especial o si ahí mismo en Tucumán has hecho. Me tocó hacer arrancar en Tucumán, que fue lo que me impulsó a estudiar ya la carrera, de totalmente convencido que lo mío era la locución. Y después me tocó estar en Espacio Clarín, se hacían las noches de las provincias, una de ellas fue de Tucumán, y también estuvimos en Mar del Plata, Espacio Clarín en Mar del Plata, una temporada. Y bueno, en cada movida turística, o también encuentros de la Federación Internacional del Turismo acá en algunos hoteles del microcentro de Capital, te encontrás con gente de distintas provincias, tonada, ¿viste? Entonces ahí uno se prepara y lo piensa, ¿viste? Porque, a ver, lógicamente, si van a venir de Misiones, su gran carta de presentación es las cataratas. Entonces uno, bueno, busca en la presentación tener algo en cuenta, esas cosas, si van a venir de la Patagonia, todo lo que es la zona cordillerana, la ruta 40, arrancando allá desde Neuquén, la ruta de los Siete Lagos hasta Calafate y demás. Entonces uno se va, viste, imaginando y pensando todos esos posibles también escenarios, que hay que estar informado con esa cultura general, y la verdad que me gusta mucho lo que es la geografía, lo que es la historia, porque eso es lo que después te da sustento a la presentación, no solamente algo que se pueda leer o decir, sino también es darle todo un contexto a la persona que haya que presentar o despedir. Y bueno, sí, allá en Tucumán era hermoso poder recibir a muchos turistas y estar compartiendo, y te pregunta, ¿y dónde se come bien? ¿Y cuáles son las actividades? ¿Y dónde podemos conseguir pasar la noche y demás? Entonces era un poco, tener toda esa información que hace la profesión. Qué bueno, qué lindo. No, nos quedaron algunos temas en el tintero que seguramente los vamos a poder llevar adelante en otra oportunidad, pero bueno, no quería dejar de mencionar el hosteo que haces. Me encantó tu podcast, Elijo Creer, la verdad que... Está ahí. Esa es la temporada del año pasado que lo hice en radio en vivo y grabando las entrevistas, y ahora lo pueden encontrar en YouTube, en mi perfil de Isaías Aracho, y ya estamos subiendo ahí las entrevistas. Y un poco sumándome a lo que decía ahí una de las oyentes, de retomar el gustito de la radio, antes de dormir, radio, yo lo hago, es hermoso, es más, es mi, como le llaman ahora, mi ruido blanco, para dormir, porque estar con el teléfono, estar con la tele, todo eso estimula mucho más el cerebro, entonces no va encontrando el punto de descanso. La radio solamente oído, y mejor si se trata de música, de una buena charla como la que estamos teniendo, ayuda al descanso, así que bienvenido sea este nuevo despertar de la radio para ir antes de dormir. Y como también decías ahí que ya está tu señora esperándote en casa, yo tengo acá a Carolina, mi esposa, que estamos casados hace 5 años, ella ya pues ya porteña, que fue una de las razones que ya me hizo sentar base acá, sé que está preparando algo rico también, así que terminamos la charla y está en el living escuchándonos, así que un besote grande para ella también. Bueno, muchas gracias, un cariño para ella, bueno, un cariño para toda tu familia, a los que tengas en Tucumán. La verdad que sabemos que los orígenes de la buena noticia también vienen por ese lado, ¿no? Así que un gustazo en ese sentido. Nos vamos despidiendo porque se nos fue el programa. Te agradecemos mucho, Isaías, a vos, a tu familia, y esperamos encontrarnos próximamente en otra entrevista. También le agradecemos a Damián Spadea, acá en la operación técnica. Muchas gracias, Dami. Y bueno, a toda la audiencia, a todos aquellos que tienen esa tarea de hacernos el aguante, de escucharnos y de ser partícipes también en ese sentido, a toda nuestra amada familia de La Puerta Sur, que también están siempre con nosotros. Damos gracias, muchas gracias, y le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha dado de encontrarnos. No sé si chicos quieren saludar, si quieren despedir. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Isaías, a la familia y a toda la audiencia. Bueno, buenas noches a todos, y que nos quedemos con la reflexión, como dijo el Eduardo, en la editorial, que las redes sociales las usemos realmente para construir puentes entre corazones y mentes. Muy bien, nos despedimos de todos ustedes, les compartimos este tema que interpreta Rey de Reyes, que dice: levanto un aleluya. Levanto un aleluya en presencia de cualquier rival. Levanto un aleluya que silencia la incredulidad. Levanto un aleluya, mi arma es una canción. Levanto un aleluya, vele al cielo por mí. Voy a cantar de la tempestad, fuerte, más fuerte, mis alabanzas surgirán. De las cenizas, la esperanza surgirá. El Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo dentro de mí. Levanto un fuerza, canta con más fuerza.